Buenas noches, una noche más, un jueves más. Bienvenidos a Radio El Talento.org en Radio Crash en la 105 FM. Nos hemos reunido en torno a esta mesa un grupo de amigos que vamos a recapitular un poquito todo lo que sucedió este mes en el Café de los Talentos y vamos a presentar uno a uno, ¿vale? Tenemos a María Jiménez, ella es nuestra psicóloga. Ella define la psicología no solo su trabajo, sino su vocación, su misión y su pasión. Dedica su tiempo a seguir aprendiendo. Para ella aprender y profundizar en sus distintas áreas es lo primordial. Actualmente, en el ámbito privado, ejerce con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los demás. Contamos con la presencia de Toño, Antonio Nicolás Herreros, biólogo de formación, técnico informático de profesión y capricornio. De nacimiento capricornio ya, ¿no? ¿O luego te volviste capricornio? Fue una decisión difícil, pero la tomé. La tomaste. ¿Y te mantienes? Vale. Sí. Firme y firma con una gran T que cubre su diminutivo con sus dos apellidos en columna y se manifiesta como un cronotipo búho. No sé, Toño, nos tienes perdidos, ¿eh? Bueno, cronotipo búho es de los que tienen su punto álgido de actividad ya de tarde-noche. Muy bien, vale. Pues aquí tenemos también a Ana Celada, una... Buenas noches. Buenas noches, Ana. Es una tertuliana, una participante de todos los programas. Habitualmente Ana la tenemos siempre aquí, si no es también de presentadora, de participante. Coach, constructora de experiencias de juego, diseñadora de espacios, acompañante en procesos de cambio y sobre todo una excavadora de conciencia en el talento. Es un lujo tener siempre a Ana. Contamos hoy con Luis Hernández y con Raúl en la pecera para acompañarnos. Y luego tenemos una entrevista muy especial con el fotógrafo García de Marina. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Que nos va a hablar de un montón de talentos y de especialidades que otros no detectaremos desde el ojo de su cámara y de su mente, ¿no? Creativa. Y de nuevo, una persona muy especial para todos nosotros, porque es David Tuba, ¿eh? David. Hola. Muñoz Tuba, David el entubado aquí, que lo tenemos, profesor de tuba vocacional, profesor de tuba de día y de noche del Conservatorio de Gijón. Y por qué no decirlo, que en su poco tiempo libre que no tiene, porque el tiempo no tiene, no sabemos de dónde lo saca, pero es blogger también. Bienvenido, David. Y bueno, entre todos aquí comentamos, os presenté a todos, ¿no? Porque veo, tenemos tanta gente hoy, estáis todos presentados y vamos a recapitular un poco. ¿Quién comienza? Venga, ¿quién se atreve? Bueno, buenas noches compañeros y buenas noches oyentes. Espero que seáis reincidentes como nosotros en este segundo programa del Talento, Café de los Talentos. Bien. Bueno, como Paula comentaba hace un momento... Como Paula comentaba hace un momento, el objetivo del café es como cuando quedamos a tomar café con los amigos, ponernos un poco al día, ¿no? Comentar las últimas experiencias, las últimas vivencias, y así es en este grupo de amigos que es el Talento. Como sabéis, la estructura del programa consiste en tres secciones. La primera consistirá en comentar las andaduras de los compañeros del Talento por el blog. La segunda, en hablar un poquito en general de los últimos programas, los programas que han tenido lugar en el pasado mes de mayo. Y por último, una entrevista a Jesús, al fotógrafo García de Marina. Bueno, han sido muchas las cosas que se han hecho en este mes. Dime, Paula. Vale, tengo problemas con el micrófono. Esto de ser novata es lo que tiene. Pero, a ver, ¿ahora? Bien, ¿no? ¿Sí? Vale, sí. Ahora sí. Perdonad, ¿vale? Sed pacientes conmigo. Decía que comenzamos... ¿Por los programas de radio? Por los programas de radio, así es. El programa de radios de profesionales, liderado por Olga, Jano, Natalia y Paula, como presentadora, como siempre, ¿verdad? Es otra reincidente más. Trató sobre el branding personal y contamos con la especial colaboración de Carmen Delgado, ponente en el TEDx del pasado fin de semana y diseñadora de la primera Passive House en Asturias. ¿Qué fue lo que más os gustó del pasado programa de profesionales? Pues aprovechando que está aquí Paula, que es la que estuviste en grabando con Olga, ¿qué fue lo que más te gustó? Porque estuviste hablando de la marca personal y del tema de las emociones, cómo influyen en la marca personal. Y eso fue un tema muy guapo, sí. Sí, realmente lo que yo personalmente lo que más me impactó fue cuando hablamos de que cada uno es su propia marca. Independientemente de la empresa para la que trabajes, ya sea una gran multinacional, cada persona debería definirse como su propia marca y que es importante, ¿no?, en ello. El tema del branding personal, nunca sabemos cómo ahora cada vez hay más autónomos, más personas que emprenden su trabajo por cuenta propia. No sabemos hasta qué punto nos está definiendo nuestro camino el tener una buena marca personal, una reputación, tener resonancia y ser referentes en algo, ¿no? Con la especialización y con todo el camino que cada uno lleve en su tarea, pues puede ser ese branding personal más allá de la marca de la empresa para la que trabajes, que te busquen a ti mismo. A mí eso me llamó mucho la atención porque lleva conceptos diferentes del entramado empresarial, ¿no? ¿Cómo construimos una marca personal? Bueno, hay que contar con unos valores sólidos para construir una marca personal. Entre ellos la autenticidad, hay que ser fiel a los propios principios, hay que ser consecuente y además flexible y adaptable, considerando siempre las necesidades de los potenciales usuarios. Los compañeros hablaban de la cada vez mayor presencia de los productos intangibles, los servicios y las experiencias vinculados a la emocionalidad. Y bueno, hablaban por supuesto de la importancia de las redes sociales como recurso para difundir con un efecto amplificado todo lo que tiene que ver con el producto y además recibir feedback de los usuarios y los clientes. Asimismo, se hablaba de la posibilidad de rediseñar la propia marca en base a las necesidades de los usuarios. Hay que estar en constante actualización. Además, ahí contábamos con social media, con Olga, estaba también Patricia Picón. Sí, estaba Patricia Picón, teníamos muchos social media y ellos, el rediseño en función de las necesidades del cliente o del usuario final es la base para poder hacer que ese valor añadido que das sea el adecuado y que esté en el momento adecuado donde tiene que estar y a quien tiene que llegar, ¿no? Que es el cliente quien lo pide y tienes que escuchar, estar escuchando al cliente. Uh-huh. Bueno, yo quería aportar un poquito en lo de esto del el valor de la marca, porque yo con el blog sí que me he dado cuenta de lo importante que es la marca personal y lo que trasladas, ¿no? Como profesional de la música y que últimamente tengo, pues imparto alguna conferencia y alguna masterclass, y es muy importante. Soy muy consciente de que hay que ser auténtico, de que hay que lo que se dice hay que hacerlo. Y un poco trasladar a la gente que lo importante es ser tú mismo, ¿no? Aparte de ser muy profesional en lo que haces, ¿no? Intentar siempre profundizar cada vez más en tu materia y luego intentar ser generoso, no guardártelo y hacerlo. Por eso, con el blog, la verdad que estoy muy contento porque sí que me ha servido para primero profundizar y luego darme cuenta de las necesidades que tiene el colectivo de músicos, que el nicho que yo he encontrado, y a partir de ahí un poco con la gente, con el contacto que tengo por la gente que me escribe, pues encontrar la vía para hacer nuevas publicaciones y ser lo más fiable posible. En relación con eso que decías, David, de ser generoso, el otro día se hablaba del paso de la competitividad a la colaboración, ¿no? Andy Stallman, el autor de Brand of Own y bueno, y grande en el cambio del paradigma del marketing, decía que la colaboración es nuestro estado natural y así es como tiene que ser, ¿no os parece? Sí, yo tengo un poco de experiencia que puedo aportar un poquito sobre ese tema justo, porque en el grupo que tenemos así formados de profesores aquí en el norte de España, de profesores de tuba, la colaboración es máxima, es decir, colaboramos a todos los niveles, necesitamos instrumentos, cualquier cosa que se necesite se intercambia entre nosotros, cosa que no ocurre, y eso me lo han transmitido otros compañeros, no ocurre de forma normalizada entre gente de la, entre otros compañeros, ¿no? de otras zonas de España, y cuando ven ahora que yo estoy con, bueno, pues gracias a internet, gracias al blog, conecto con otros profesores y enseguida me muestro tal y como soy, que es, ¿necesitas esto? Ten. ¿Necesitas tal material? Le doy eso e incluso mucho más. Y alguno sorprendido dice, es que esto mola, esto mola, esta actitud mola. Y digo, claro, pero es que tenemos que ayudarnos. El problema que hay es el miedo, ¿no? Que se tiene a colaborar unos con otros porque piensan que evidentemente hay un momento en el que pueden ser competidores de una plaza, pero bueno, yo es que no tengo ningún miedo en ese aspecto porque todos los días trabajo para ser lo más profesional y evidentemente el día que tenemos la prueba o los exámenes para una determinada plaza, pues en ese momento somos competidores, pero justo en el momento antes de entrar le deseo la suerte y ya veremos si uno se le ha currado lo suficiente. Además, David, tú haces una cosa muy guapa en las redes sociales, que es que contestas a todo el mundo que interactúa contigo. Sí, tengo por norma, me di un poco cuenta y luego también utilizo los veranos solo para leer cosas de redes sociales, la importancia de eso de contestar. Entonces, todo el mundo intento ser, en menos de dos o tres días, contestar absolutamente a todo el mundo, aunque las preguntas sean de cualquier tipo, forma, tamaño, da igual, hay que ser. Y tengo de gente que me ha pedido obras y partituras sin yo siquiera saber su nivel, entonces lo que le pregunto es, bueno, dime tu nivel y yo te mandaré las partituras. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, es un poco la norma y por ahora estoy contento con el feedback recibido. Uh-huh. Y García Marina, ¿cómo nos movemos por redes sociales? Bueno, que sea más fácil si me quieres llamar Jesús. Yo no sé si poder aportar algo más porque creo que está todo dicho ya, ¿no? Hay muchas cosas que dijo David, muchas cosas que dijisteis vosotros. Yo, mi marca personal empezó de una manera bastante casual, ¿no? Yo no sabía que estaba forjando una marca personal. Para mí es importante las redes sociales porque es donde me da a conocer. Es muy importante las emociones porque las fotografías tienen que transmitir emociones, si no las fotografías no se recordarían, ¿no? Sería como un simple catálogo que fueras pasando fotos y fotos. Entonces yo lo que intento es que la gente, siempre digo, que llegue a jugar con la imaginación, pero que se fije en la fotografía, que desgrane un mensaje, ¿no? Que tenga una sensación de enojarse, de sonreír. Y yo, como David, creo fundamental, ya que yo nací y crecí en las redes sociales, pues que hay una interacción. Entonces yo le debo a toda esa gente que le agradezco, que comparta todo lo que yo estoy mostrando, pues en agradecimiento, evidentemente, a alguien que tuvo la molestia en hacer un comentario sobre mi obra, pues yo contestarle. Y otra cosa también que se dijo, que era muy, muy, muy importante, yo estoy aquí porque me formé de una manera autodidacta, es decir, porque hubo gente que tuvo la generosidad de enseñar todo lo que sabía. Entonces yo entiendo que la generosidad de la gente, hay que compartir conocimientos. Yo creo que así se crece, así es como puedes dar tu punto de vista a una determinada gente y ellos van a mostrarte el tuyo, el suyo, y entonces así es como vas creciendo y te vas enriqueciendo del arte de los demás. Al carro de autodidacta también me subo yo. Si hablamos de aprender, de colaborar, es inevitable pensar en niños. ¿Qué tal fue la experiencia en el programa de niños de este mes? Pues primero fue fallida porque grabamos y fue cuando empezamos con el tema de técnicos y tuvimos que volver a grabarlo. Pero a mí me encantó. Sí, además fue un lujo tener a Yolanda Díaz Cazo también con nosotros porque es una especialista, pedagoga, investigadora y incansable, ¿no? En buscar la fuente también es escritora, para poder entender a los niños, entender a los padres, cómo podemos facilitarnos a los padres, cómo podemos tratar con los niños. Y sobre todo, pues tratamos un tema que era el de niños buenos, niños malos, tuvo sus determinados, casi nos centramos más en niños buenos, ¿no? Buscamos sacar de su estado de confort al niño bueno y un poco de las implicaciones de la falta de asertividad que hay a veces en este tipo de niños, que no salen de sí, que bueno, están como siempre un poco neutrales, haciéndolo bien, lo que está bien visto desde fuera, pero no sabemos hasta qué punto podemos estar permitiendo que se desarrollen al máximo sus capacidades de otro tipo que por ser buenos no salen. Y bueno, dejar de ser, aprender a no tener expectativas a veces con respecto a los niños y dejarles un poquito ser, con normas, con una guía siempre, pero dejarles ser ellos mismos. Además hablamos de lenguaje, de cómo se hacía el niño bueno y de realmente qué había detrás del significado de la palabra bueno. Sí, un poco la etiqueta de bueno que llevaba detrás, ¿no? Muchas veces esas etiquetas son definitorias, son casi como hashtags que nos marcamos, ¿verdad? Y en relación con los hashtags, cabe decir que la colaboración a través de las redes sociales de nuestros oyentes ha sido bastante notable. Por eso os animamos a todos a colaborar utilizando el hashtag CaféTalento. Y del mismo modo recordamos que el grupo del talento es un grupo abierto, así que os invitamos a participar también en el blog, del que hablaremos dentro de un ratito. Y nos queda un programa de radio, es el de adultos, que grabamos en relación al asco y a la moral. Y aprovechando que está por aquí Luis, dejamos el micro de la cabina. Animamos a Luis, nuestro cuentólogo, a participar hoy también. Luis dice que no, está de técnico de la pecera y ya él se metió en su rol y el de cuentólogo nos lo dejó para la siguiente edición, ¿no? Venga, Luis, una pequeña opinión. No quiere. Bueno. Respetamos tu decisión, Luis. No obstante, tenemos que contaros que en el pasado programa de adultos hablamos del asco relacionado con la moral. A mí me sorprendió porque me habían comentado los compañeros que hablarían de la gestión de emociones y esperaba lo típico, la ira, ¿verdad? La ansiedad, y de repente me encuentro con una emoción tan asquerosa como el propio asco. Hicimos un recorrido por las definiciones de este concepto y ahí Luis nos cogió de la mano para pasear con nosotros por la historia. Hablamos del origen filogenético, de la emoción y de la moralidad como necesaria para el mantenimiento de un grupo y, por tanto, para la supervivencia de los humanos como especie. Hubo muchas frases destacables en el programa y, bueno, una de ellas la aportó María San Pedro, una de nuestras colaboradoras. Decía que nos vamos a los extremos para explicar lo ajeno, pero para nosotros tenemos muchas más disculpas. No somos blancos o negros, nos vemos con más colores. Y Paula nos decía que a veces hay que desaprender para no juzgar. Disfrutamos del cuento de la moral absoluta, que también podéis leer en el blog. Y por último, se realizó una entrevista a Juana Llana. Juana es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres y nos relataba cómo ha sido su experiencia en esta federación. Ella también resaltaba la importancia de la colaboración de padres, madres, en fin. Decía que no es cuestión de cantidad, sino de calidad del tiempo y que cada uno tiene que dar lo que pueda. Considero que es interesante que extrapolemos esto a todas las áreas y los proyectos de nuestra vida. ¿Os parece, chicos? Sí, fue muy interesante tener a Juana la semana pasada porque ella nos hablaba un poco de la visión, de la diferencia que estaba viendo. Ahora se empieza a avanzar más en lo que había cuando ya comenzó en aquellos años, pues cuando llegó a una escuela y lo diferente daba tanto miedo, ¿no? Gracias a Dios ahora ya lo diferente pues se trata de otras maneras y nos puso un par de ejemplos muy significativos de, bueno, niños que tenían a lo mejor cierta discapacidad o cómo estaban tratados, cómo eran englobados socialmente, ¿no? Y fue muy interesante conocerla porque además es también muy apasionada de lo que habla, tiene tanta convicción y tantas ganas de dar y generosidad que lo que comentaba antes David, ¿no? La generosidad a veces pues hay quien la hace a través de las redes sociales porque está más en ello, otros lo hace a través de la radio y yo creo que ella la hace con sus acciones día a día, ¿no? En lo que está implicada en la Federación de las Asociaciones de Madres y Padres de Asturias. Además fue un testimonio de cómo están las AMPAs actualmente en Asturias y ella desde su experiencia daba consejos de cómo poder solucionar todos esos problemas, problemas de gestión más que nada. Y muchas veces la mejor solución es siempre la colaboración. Sí, el tema de no competir tanto entre nosotros, pues unas asociaciones entre otras, esa forma de estar, como si dijéramos, federado, estar adherido a algo un poquito que te haga trabajar colaborativamente y no esperar que tú vas a dar mucho y que el de al lado está implicándose menos, tiene menos tiempo, sino ser generosos desde las propias asociaciones, ¿no? Saber que hay personas dentro de una asociación de padres que en ese momento disponen de más tiempo, son más hacedores, hacen más cosas, se implican más y otro está ahí, más en la sombra, pero también tiene su apoyo y su aportación, es un respeto, nos dio una lección de respeto a veces y de generosidad con respecto a lo que uno hace. Si lo haces queriendo dar y porque necesitas estar en ello, no vas a mirar cuánto más destina el otro, dedica. No es competir, es colaborar y tú colaboras en el grado que tú te pongas ese compromiso, ¿no? Bueno, si os parece, damos paso a la segunda parte del programa, que consiste en un paseo por las entradas del blog del pasado mes. Jorge nos invitaba a seguir siendo niños grandes, a no olvidar esa necesidad de jugar, esa creatividad, esa originalidad que nos acompañaba en la infancia. Alejandra nos recordaba la falta de atención que hay en los casos de alumnos con altas capacidades que no se les considera en ocasiones alumnos con necesidades especiales. Y Paula, aquí presente, nos hablaba de ese incómodo paraíso llamado talento. ¿Cuántas veces hay que enfrentarse al mundo para desarrollarlo? Paula, ¿qué te inspiró esta entrada en el blog? No sé, yo creo que un poco el día a día en que me voy en que me veo inmersa, no lo sé qué decir. Pues sí, en situaciones a lo mejor en que me sentí que algo eso, en que era diferente, pues salió más a la luz, y situaciones en que creía que no iba a poder superar y que cuanto más me superaban a mí, más salía mi esencia, ¿no? A veces dicen que no te ponga a prueba la vida de todo aquello que puedas soportar, porque te sorprenderías, ¿no? Pues a veces eso, cuando quieres que salga esa parte tuya que está escondidita y que a veces te ayuda a hacer eso, aunque sea mínima la actividad que hagas y tenga sea poco importante, pero para ti es muy importante, pues ahí es donde puedes detectar lo incómoda que estabas y lo que salió luego, el reflejo que tuviste, ¿no? Además, tú tenías una pregunta muy guapa en el post, que era... ¿Estamos todos preparados para afrontar el coste de convivir en el paraíso terrenal del talento? Sí. ¿David? David quedó out. ¿Cómo sería, David, cómo sería convivir... Con el talento que tenemos aquí. Convivir entre gente con mucho talento. ¿Cómo lo verías tú, gente muy implicada? No vamos a decir tanto talento, sino muy especializada, muy implicada en lo suyo y con muchas ganas de dar al mundo más que lo que espere recibir, ¿no? A veces, ¿cómo haces tú la generosidad? Además, Paula hablaba de la sabiduría está en gestionar el virtuosismo. ¿Es difícil gestionar a un virtuoso? El ego de un virtuoso es lo complicado. Al final, lo que... Coste que el post de Paula era al contrario. Ya, no, bueno, pero donde yo me muevo... más que ver si las capacidades que tienen los alumnos o lo que al final hay un momento en el que lo que tienes que ver es cómo gestionas el ego para enfocarlo, para que estudien más, para que sean razonables, para que el ego sume, no reste, porque al final esto es una relación entre personas y los músicos tocamos todos juntos. Entonces tener los egos mal enfocados conlleva a problemas gordos con los compañeros. O sea, primero es de clase, pero luego es de trabajo. Entonces, al final terminas aprendiendo mucho a cómo gestionar ese tipo de egos y a que lo que prevalezca sobre todo es el respeto. Porque tú en un grupo tienes a gente que tiene más capacidades que otros, están intentando todos desarrollarlas cada vez más, pero en los grupos, sobre todo en los que tocan gente de diferentes niveles, lo que tenemos que hacer es sumar, que todos sumen, por poco que sea, porque si sumamos, si en ese momento hay alguien que tiene un ego demasiado desarrollado y lo enfocamos mal, estamos consiguiendo que otra persona se sienta mal y eso perjudica al grupo. Entonces ahí es donde tenemos que buscar. Y yo tengo una preguntita, David, y el ego, en este caso, tú trabajas el ego de los chicos, de los futuros músicos o músicos ya en potencia, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con ese ego cuando las familias o los padres alimentan? Sí, bueno, ¿cómo lo tratáis? Gestionamos el ego de los alumnos, pero también de los padres, que hay que intentar explicarle las cosas cómo funcionan de forma adecuada y el trabajo que tienen que hacer ellos en casa, porque es muy importante, porque muchos de los problemas es lo que oyen esos alumnos de los padres. Si los niños están oyendo que mi hijo es muy bueno, va a llegar un momento en el que no piensan que ellos van a ser buenos. Ellos piensan que son buenos porque lo son, de tanto escucharlo, no porque se lo han currado, no porque han llevado una evolución de trabajo en la que han sido disciplinados con su trabajo, con su estudio. Y bueno, pues al final tienes que intentar hablar con los padres. Yo más o menos sí que lo intento hacer, ¿no? Sobre todo manteniéndolos muy al día de que tienen que controlar el trabajo desde muy pronto y que tienen que ser ellos los que, además, yo intento que los padres sin ningún miedo entren en el aula y participen y vean cómo es las clases, ¿no? Porque ellos son los que luego van a estar más horas delante y van a tener que decir al alumno: venga, coge el instrumento y estudia. Y ellos saben las pautas que seguimos, que son muy sencillas, que cualquier padre puede asimilar y puede darse cuenta si lo está haciendo bien o no, o por lo menos que hay una pauta en el estudio. Uh-huh. Entonces, bueno, eso ayuda a que los padres se den cuenta de cómo hay que enfocar el trabajo. Uh-huh. tenemos suerte porque Luis... Luis se sentó en el micrófono. Se ha sentado en el micrófono, tomó aire, se tomó su momento de reposo mental y ahora va a hablar. De verdad, Luis, necesitamos escucharte. Hola, es que me parece interesantísimo lo que está diciendo David. Yo no me dedico a la música, evidentemente, y soy empresario y tengo una empresa. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo que te pasa a ti. Lo que pasa que para mí... ¿No será aquí? ¿Qué es eso? A ver. Habíamos perdido, perdón. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo que a las personas que saben tocar un instrumento. Nosotros los especialistas son los doctores, ¿no? No sé. Sí se oye, Luis, se te oye perfectamente, sí. Ah, perdón. Son los doctores de las empresas. Precisamente, ahora muy pocos meses, me invitaron de la Universidad de Oviedo a dar una charla sobre qué pasa con los doctores en las empresas, ¿no? Y aquí el ego es importantísimo, porque curiosamente, no sé si por ellos o por las familias o por la sociedad en general, aquel que es más listo que los demás, yo no soy doctor, yo soy titulado normal, no soy doctor, pero todo el mundo parece que accede como a un nivel superior de la universidad mediante un doctorado, y curiosamente, según se suele ascender al doctorado, también asciende tu ego, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vamos a las empresas? Pues a mí me pasa lo mismo que a ti, David. Al final la empresa necesita algo. Necesita pues llegar a los consumidores, vender sus productos, fabricarlos. Y le da igual que lo haga con una persona que con otra. Es decir, el objetivo es final de la empresa, no final de la persona. Y ahí vemos la dispersión entre lo que es mi ego y lo que es el ego de la empresa, que en definitiva es el cliente, no es otra cosa más que el cliente, ¿no? Yo una de las cosas que más me doy cuenta y más trabajo con los alumnos es la humildad, porque es la base de que tú sigas trabajando duro, ¿no? Porque si tú eres humilde, te das cuenta de que siempre va a haber alguien mejor y que todo depende del sitio en el que estés situado, del ambiente. Y tú, por eso lo más importante es salir fuera, moverse para conocer distintos ambientes y los niveles que hay. Porque si basamos en que somos humildes y en que nos queda mucho por mejorar, estaremos controlando mucho, mucho mejor el ego del alumno. Si tú pones a un alumno que siempre está por encima de todos, evidentemente eso es muy complicado de gestionar. Por eso es tan importante, por lo menos en el mundo de la música, que los alumnos y los profesores se muevan mucho. En comunidades pequeñas es muy difícil, que es lo que ocurre aquí en Asturias. A nivel musical es tan pequeño que te das cuenta que en un sitio así y te encuentras con una serie de egos que yo me sorprendo. Yo digo, así que hay que cruzar el Negrón musicalmente hablando. hay que ver mundo, ¿no? Hay que ver mundo porque siempre hay quien gane. Sí, exacto. Y es una cosa que a la hora de ser humilde, pero siempre hay que tenerlo la cabeza bien puesta, porque no puedes, también si le das la vuelta a la tortilla, nunca vas a dejar de estar trabajando, me refiero. Siempre vas a tener a alguien mejor que tú, ¿entiendes? Que no va a ser complicado que tú seas el mejor, porque siempre hay alguien que está trabajando duro, mucho más duro, desde mucho más joven que tú, y lo está haciendo muy bien. Por eso es importante salir, pero siempre con cabeza. Es decir, tampoco dices quiero ser el mejor en todo, y es algo que te puedes hacer infeliz. Entonces tenemos que encontrar, como siempre, el punto medio de las cosas. Un equilibrio, ¿eh? Ese equilibrio del bienestar. Muy bien. Continuando con las entradas del pasado mes en el blog, nos encontramos con la rebeldía de Patri, que nos habla de los sueños rotos, de cómo hay que salir un poco de lo convencional, sacar un poco los pies del tiesto para poder desarrollar el propio talento. En la misma línea, otra compañera nos hablaba de comer despacio, de hacer las cosas despacito, con pausa, sin prisa, con amor y estando centrado, disfrutando de lo que uno hace. Ana, aquí presente también, nos hablaba del talento para observar, aprender y disfrutar de la circunstancia. Bueno, y no te olvides el tuyo también, ¿no? El talento de aceptar la imperfección, ¿eh? María, ese... A ver, cuéntanos un poco, ¿en qué te inspiraste para escribir? En que le sale muy bien el programa. Tengo que hablar aquí de mi propia experiencia y de una compañera del talento que me sirvió un poquito como pista para escribir sobre esto. Tengo que reconocer que soy una persona terriblemente perfeccionista, aunque por cómo estoy haciendo el programa de hoy nadie lo diría, ¿verdad? Y por aquí veo pulgares arriba, gracias a todos. Entonces, bueno, cuando uno se exige demasiado es difícil alcanzar ese objetivo y hay que saber disfrutar, saber darse un respiro y asumir que esa perfección es inalcanzable y que hay que ser perfectamente imperfectos. Javier Martín, por cierto, otro compañero, nos invitaba a reírnos. A veces reírse de uno mismo es un indicador de salud. Iris nos invitaba a leer la bibliografía... La biografía de Coco Chanel... Y Yolanda nos hablaba de la ansiedad ante los exámenes. Nos daba pautas para antes, durante y después de esta temporada tan difícil. Olga nos hablaba de cómo el talento se cocina a fuego lento. Nos hablaba de esa teoría de las 10.000 horas y nos contaba cómo el talento no puede sobrevivir a corto plazo. Y Jano nos hablaba de la puesta en práctica de la creatividad y el pensamiento lateral. Aquí tenemos a un pensador lateral, Toño. Toño, cuéntanos. ¿Qué Hola. Tienes ahí? ¿Qué te guardas en la manga? Bueno, nada, el pensamiento lateral lo vemos muy presente en muchas de las cosas del día a día, en el propio humor. Consiste en no seguir lo que es el pensamiento natural y tomar decisiones alternativas para llegar a una conclusión. Podemos verlo también en la literatura, las greguerías propias de Raúl Gómez de la Serna, son pensamientos laterales. Incluso en la televisión, si nos acordamos un poco de MacGyver, tenía un pensamiento natural lateral muy muy acusado. También un poco con nuestro invitado, que presenta también un fuerte y acusado pensamiento lateral a la hora de hacer sus montajes y sus imágenes. Bueno, pues desconocía lo de este planteamiento que dices, planteamiento lateral. Yo lo que trato de las imágenes es que tenga un primer impacto visual, simplemente por la sorpresa de un objeto que ya se descontextualiza del lugar donde tiene que estar, y que luego que sean como una cebolla, ¿no? Que sean como capas, que vayas profundizando sobre ellas, que yo me doy cuenta a veces, en algunas ocasiones yo creo que depende del nivel intelectual, cultural de una persona, que a lo mejor personas que hayan leído o que tengan una determinada formación pues van a encontrar más mensajes dentro de las fotografías que por ejemplo un simple niño, ¿no? La gran imaginación que tienen los niños viendo las fotografías. Bueno, ya que estamos en ello, pasamos a la parte de la entrevista porque estamos ansiosos con preguntarte cosas. Aquí todos nos hemos mirado Facebook, nos hemos mirado la página tuya, garciademarina.net, y bueno, y nos gustaría empezar a hacer la batería de preguntas aquí. ¿Quién se anima? ¿Quién empieza? Bueno, Jesús, yo quiero preguntarte algo evidente. Si esto va de talentos, ¿cómo descubriste el tuyo? Pues yo lo descubrí, no sé si es talento o no es talento, yo lo descubrí de una manera muy casual, ¿no? Yo compré la cámara de fotos en febrero de 2010 de una manera bastante casual, que yo no tengo nadie en la familia que esté dedicado a la fotografía, ni ningún tipo de arte, y ya cuando la tuve en las manos descubrí que tenía algo, que sentía que tenía algo de especial, ¿no? Poder inmortalizar un momento, salir por Gijón a fotografiarlo, poder ver esas fotos en la pantalla del ordenador. Y luego poco a poco, influenciado por la fotografía, por la publicidad, pues fue cuando empecé a jugar con el tema de los objetos, y desde cuando hice mi primera exposición en octubre de 2012, pues es la temática con la que me siento definido. Bien. Jesús, ¿cómo reaccionó tu entorno cuando empezaste a moverte en el mundo de la fotografía? A mí me choca porque muchas veces, por desgracia, cuando uno quiere desarrollar su talento se encuentra con muchos obstáculos, ¿no? Los convencionalismos, eso no sirve para nada, eso no da de comer. ¿Cuál fue la reacción de tu entorno, de tus bueno, personas pues, más cercanas? Pues empezó como un juego que la cámara iba pegada a mí, ¿no? Y entonces poco a poco, al ver que las cosas iban saliendo, me presentaba a algún curso de fotografía y ganaba algún premio, había reconocimiento por las fotografías que iban haciendo, pues yo creo que ni yo mismo pensaba que todo iba a acabar aquí. Yo es una bola que estoy inmerso, que va avanzando, que no sé si va a tener un final o no, pero yo creo que no es un planteamiento predeterminado al principio, ¿no? Es algo que poco a poco voy dando pasos, voy subiendo escalones y son cosas que vamos asumiendo. Del mismo modo que hay personas que te obstaculizan y tratan de desmotivarte de algún modo, en ocasiones nos encontramos con mentores, con grandes apoyos. ¿Tú tienes alguno? Gente que está apoyando este proyecto. Bueno, yo creo que fundamentalmente la familia y fotógrafos que quizás voy conociendo, que van reconociendo lo que estoy haciendo y bueno, te van apoyando para posibles proyectos que puedan salir en el futuro. Pero yo fundamentalmente es la familia, la que yo creo que sin el apoyo de la familia, pues yo no estaría haciendo esto. Pues desde aquí damos gracias a la familia de Jesús por permitirnos disfrutar de su arte. Su arte que es poesía visual y nos invita a reinventar la realidad y vivir de lo cotidiano. Jesús. Sí. ¿Qué fue el cambio que marcó el cambio? ¿Dónde sentiste tú que habías cambiado? ¿Que había cambiado la forma de fotografiar, la utilización del objeto? Esta nueva forma de dedicarte a la fotografía, de encontrar tu pasión. Pues fue gracias a un curso que hice online, a través de internet, un curso que duraba, tenía un año de duración, que precisamente este fin de semana pude conocer a la persona que lo organizaba. Yo creo que empezó la pasión por ella. Yo creo que una vez escribieron en la Nueva España que gracias a la fotografía había encontrado algo que tenía en mi interior, ¿no? Quizás a lo mejor es demasiado fuerte. Pero yo cuando era pequeño siempre me decían que me fijaba en pequeños detalles, en pequeñas cositas. Yo creo que ahora lo puedo desarrollar esas cosas que se me vienen a la imaginación. Mira, llevo un rato mirando, porque estoy observando mucho, hay una hoja de papel ahí que tiene una forma de abanico, y esto de Radio Crash, el logotipo de Radio Crash, que no sé si es una chincheta, me parece un sombrero de copa que parece una hucha. Entonces, quiero decir, son cosas que llevo, me voy fijando mucho en las cosas, y hace muchísimo tiempo, y ahora descubrí que gracias a la fotografía, pues todas esas cosas que se me vienen a la cabeza o que voy jugando con la imaginación, pues puedo dejarlas plasmadas. Pues enhorabuena, porque nosotros llevamos aquí ya 4 programas y yo creo que nadie miró. Nadie se había fijado en la hucha, en el sombrero de copa y en todo. Es genial, la chincheta. También antes comentabas que no había, que en el talento que fue surgiendo, que no hay estrategia en el talento. ¿Puede haber estrategia en el talento? Yo creo que es entrenarlo. El momento que yo me fui definiendo con la forma de fotografía que más a gusto me encontraba con esta, con el tema de los objetos, yo veo las fotografías iniciales y veo lo que estoy haciendo ahora y yo veo que fui entrenando la creatividad y fui entrenando minimalismo. Entonces yo creo que va habiendo una trayectoria, entonces yo creo fundamental seguir trabajando sobre el proyecto para ir continuando por el camino, pero que se vea un desarrollo, ¿no? Que se vea una finalidad que estás haciendo. O sea, que la disciplina y un poco focalizado, ¿no? En lo que quieres conseguir siempre, no sí. Irte, aunque sea un pensamiento creativo y divergente, un fotógrafo como tú opina que hay que tener un foco bien claro en cada proyecto, en cada... Sí, partiendo por ejemplo de las ideas, yo posiblemente en ocasiones no me quedo con la idea inicial de las cosas que se me vienen a la cabeza, las pulo mucho y trabajo mucho sobre ellas, y yo creo que ese trabajo es el premio final de llegar a un minimalismo y es el producto final que se ofrece al público. Un minimalismo potente. Bueno, pues gracias. Bueno, es lo que intento. Yo lo que intento es eso, que la gente juegue con la imaginación y mostrar un minimalismo. No sé si hay fotografías que pueden ser más potentes, como dices, otras quizás un poco más sencillitas. Yo creo que es lo que intento es que el trabajo esté destinado a todo tipo de públicos, desde niños hasta personas adultas. Yo estuve investigando un poco, bueno, o sea, ya te comenté que teníamos amigos comunes, sí. Me pusieron la pista de fotógrafos españoles que tienen una sensibilidad parecida a la que tú demuestras, sí. Como Chema Madoz, sí. Y investigando un poco sobre Chema Madoz, le hacían una entrevista, y es curioso porque a él le preguntaban por qué fotografiaba en blanco y negro, y él decía, ¿por qué no preguntáis por qué fotografía la gente en color? ¿Por sí, qué fotografías verdad. En color? Bueno, pues porque es lo que me llamó la atención desde el principio. Yo nunca utilicé la cámara analógica. Lo primero que tuve es cámara digital. Yo antes de 2012 no tenía cámara de fotos y las primeras imágenes que hacía por mi ciudad eran en color. Entonces, los primeros objetos que empecé a fotografiar fue todo en color y yo creo que es la línea que voy siguiendo y que me sigue. Que es con la línea que sigo trabajando. Volviendo a la poesía visual que decíais antes, gente lo llama metáforas visuales, poesía experimental. Evidentemente está Madoz, está Joan Brossa, está Horacio Salinas, hay muchísima gente. Hay una página que se llama BOEC 861, que si te gusta el mundo del objeto, ahí es una página catalana que va metiendo a muchos autores que utilizan el objeto como medio de expresión, tanto en fotografía, en escritura, en vídeo, ilustración, diseño. Hay mucha gente que hace este tipo de trabajos. ¿Qué haces con los objetos después? Pues me da pena tirarlos. Entonces yo no sé, parece que tengo un poco de síndrome de Diógenes, ¿no? Porque los objetos que fotografía los tengo en casa y tengo muchísimos dentro de una habitación que ya los voy amontonando y sé que los voy a fotografiar, pero los voy a guardar porque una cosa es la fotografía. Yo cuando tomo la fotografía dejo que tenga como una vida, ¿no? Yo me olvido de ella. Yo creo que ella nació y que siga su vida y que la gente lo interprete, que siga su camino. Entonces el objeto me da mucha pena pues tirarlo, me gusta conservarlo. Y a lo largo del día, ¿cuántas veces o en qué momentos piensas que estás centrado en ese elemento tuyo que es la fotografía? ¿Hay un on-off? ¿Hay desconexión? ¿O consideras que...? No, porque yo creo que estoy yo creo que tengo la mente alerta siempre. Yo solo lo escuchaba hace tiempo de gente, de pintores y eso, que siempre estaban pensando en ello. Yo te digo que hace 2 años si me dicen que voy a ver cosas en mi cabeza, yo pensaría que estaría para encerrar, ¿no? Pero yo en mi cabeza llego a pensar que es como un tablero en blanco, es como si fuera un desván, en el que entro de vez en cuando porque yo dejo cosas ahí. Entonces el momento menos inesperado pues surge, ¿no? Mira, antes venía de Oviedo, venía en coche y surgió la chispa con algo que yo estaba dándole vueltas con una señal de tráfico y de repente surgió. Y tenía ganas de llegar aquí a dejar el coche para poder tomar nota, porque yo voy tomando nota continuamente de ideas, de cosas, de pequeños detalles, pequeñas cositas que me van llamando la atención. O sea que hay oportunidades en cualquier momento de tu vida, hay oportunidades de iniciar un proceso creativo o de mejorar uno que ya está... Sí, mi punto... Estás tan sumamente abierto, ¿no?, a tu propio proceso, a meter cosas que puede, cualquier cosa puede dar lugar a una mejora. Sí, además yo a veces intento pararlo porque quizás estoy paso mucho tiempo pensando en ello, pero yo creo que ya lo haces de una manera inconsciente. Tienes la cabeza tan receptiva a todo lo que va surgiendo, a cualquier cosa, el teléfono este que está encima de la mesa, que queda de una determinada manera, que te llama la atención y no eres capaz, es que esa sensación que te va transmitiendo la absorbes y te queda ahí, ¿no? Entonces luego es ir trabajando sobre ella y nada más. Es una necesidad en ti, ¿no? Definirías un poco necesidad o impulso creativo. Sí, sí, es que yo efectivamente, yo es que necesito... cuando tengo una idea muy clara necesito salir a buscar el objeto, porque el objeto va a tener que ser de una determinada manera, de un determinado color, lo voy buscando y yo necesito fotografía, no necesito hacer esa fotografía. Y si tuvieras que poner un significado a la palabra creatividad, ¿cómo la definirías? Bueno, la creatividad yo creo que es todo, ¿no? Es poder, una vez escuché que decían que la única, bueno, persona, ser que había creado, que había sido Dios, ¿no? Porque había creado algo desde la nada. Decía que todos recreamos porque creamos a partir de cosas que están hechas. Yo estoy un poco en desacuerdo, ¿no? Porque un pintor, por ejemplo, cuando se enfrenta a un lienzo en blanco, o un escritor a un folio en blanco, pues está creando, ¿no? Entonces, para mí, el significado crear es que lleves... Por ejemplo, yo en fotografía, crear una fotografía, un pintor, es pintar una pintura, pero crear también es, para alguien que quiere escribir un libro, yo creo que crear es todo, creo que creamos continuamente, pues vas a la cocina y creas alguna, yo creo que estamos creando continuamente. A mí que me gusta mucho, ya se lo decía María estos días, que me gustaría que habláramos sobre el proceso que tienes de creación, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, yo una de las fotografías que más me ha gustado, no sé si te acuerdas, no te acordarás, claro, sí. Es una de una cáscara de un huevo, sí, que está roto y tiene las patitas de... Entonces, claro, yo lo veía, para mí esa fotografía tiene mucha simbología y es preciosa, porque es el momento del nacimiento, sí. Es el momento de... Para mí tiene mucha simbología, ¿no? Pero como para llegar a esa fotografía... ¿Te acuerdas cómo ha sido el proceso? Sí, sí, además es la fotografía que me define. Fue la primera fotografía conceptual que hice. Fue gracias a un concurso, porque yo estuve durante un tiempo presentándome en muchos concursos de fotografía. Había un foro aquí en Asturias donde todos los meses había una temática que presentaban los foreros, presentaban una temática y en base a ella todo el mundo presentaba una fotografía. Y entre la propia gente del foro, pues la votaba y había ganadores, ¿no? Entonces ese día, ese mes, estaba la fotografía conceptual. Pero yo no sabía que era fotografía conceptual. Bueno, pues buscar por internet, fotografía conceptual, bueno, pues transmitir un mensaje a través de un concepto. Bueno, lo dejé ahí. Pero desde la habitación donde tengo el ordenador me fui a la cocina y en ese momento estaban haciendo una tortilla. y vi el huevo exactamente así. Y sentí la necesidad, que eran las 10 y pico de la noche, de dibujar unas pisadas de un polluelo sobre un folio, poner el huevo y hacer la fotografía. Entonces surgió de la manera menos inesperada, ¿no? O sea, sembraste la idea y luego ya sola te dio la imagen. Eso es. Primero me informé de lo que era. Previamente, cuando yo estaba influenciado por la fotografía de publicidad, yo asociaba una fotografía a un eslogan, ¿no? A veces iniciaba el eslogan y realizaba la fotografía, pero yo me daba cuenta de que ese eslogan que reforzaba el mensaje de la propia fotografía, pero yo quería que ese eslogan sobrase, quería que todo estuviese dentro de la propia fotografía. Entonces, como lo hice aquí en la cáscara de huevo, pues simplemente pues buscar por internet y luego informándome que era el tema conceptual, ¿no? Y fue así, de la manera más sencilla. A mí hay otra que me gustaría preguntar también, el proceso creativo, porque sí. Cada uno aquí se fija. La que es como el teclado del piano, sí. De los cigarrillos y la clave de sol, sí. Hecha con la nicotina, ¿no? O sea, con el contenido. O sea, ¿realmente en qué te basaste para generar eso? ¿Tenías una idea musical? ¿Tenías una idea hacia el tabaco? Pues ninguna. Mira, la clave de sol la hice con nicotina porque quedaba una zona muy blanca de la fotografía, entonces tenía que rellenarla de alguna manera. Y el piano es fijarte simplemente, ver a gente fumar y ver que tiene dos colores y ver que puedes hacer un piano, que puedes hacer un teclado. Vamos a invitarle a que nos haga una fotografía. Acuérdate del talento. A ver, sí. Qué fotografías son. Bueno, pues vamos a cojo el desafío, a ver si sale alguna cosa. Un reto. Jesús, yo quería preguntarte, ya que en tus fotos no hay retoques, sino que usas el objeto al desnudo y pintas con la luz, ¿no? Jugando con la iluminación, da cierto aire a... Bueno, recuerda, de alguna manera, los bodegones, ¿verdad? Los clásicos bodegones en la, sí, pintura. Tus obras parecen, algunas de ellas, bodegones actuales. ¿Consideras que tu fotografía se aproxima a este concepto? Porque tiene mucho de cuadro. Sí, bueno, bodegones puede ser de cuadro o de fotografía. Un bodegón es fotografiar naturaleza muerta, ¿no? Entonces, la diferencia quizás con ella es que yo intento que esa fotografía, o sea, perdón, que ese objeto que es inerte, que tenga una vida. Entonces, quizás es un bodegón porque evidentemente no es un ser vivo ahí, pero creo que la diferencia es que el propio objeto intento, pues eso, que no esté muerto, ¿no? Que tenga su vida y que te esté contando algún mensaje, que te esté contando algo. Desde luego eres como los magos, das vida a los objetos. Y otra preguntita, Jesús, sí. Ya que tenemos aquí, te estamos exprimiendo. ¿Qué es lo más curioso que te han dicho respecto a una fotografía tuya, una creación, un adulto, y lo más curioso que te haya dicho un niño, por la parte que nos toca de niños? Buf, pues lo del niño fue la cáscara de huevo, que me dijeron que un crío, bueno, que podía ponerle unas plumas o algo así, ¿no? Que si hacía otra con unas plumas. Yo creo que quizás ahora si me pongo a intentar recordar, no recordaría ninguna anécdota así que marcase, porque yo creo que hay mucha gente que ve, bueno, me llama la atención que primero ve el impacto a lo mejor de un parecido de un objeto, algo de eso, pero es que luego tienen opiniones o encuentran mensajes muy dispares, incluso yo cosas que no vi dentro de la propia fotografía. Hay una foto que es un reloj y las agujas es un compás, ¿no? Bueno, pues yo al principio, por ejemplo, lo hice por similitud y estaba en una exposición y mi cuñada me dijo, dice, vaya buena idea, el compás del tiempo, ¿eh? Dije, hostia, pues es verdad, coño, que no había pensado en eso, ¿no? Entonces, bueno, a veces me llevo sorpresas porque el propio espectador pues me dice cosas que están ahí que yo ni siquiera las sabía. Yo estoy viendo lo que es un sistema representativo, en que Paula, tú y yo nos entendemos, muy visual, ¿no? Ahora mi pregunta, entendí lo del la frase o la palabra o el concepto y luego te viene la imagen, ¿no? ¿Y la emoción tuya, cuándo la sientes? ¿Antes o después de crear la fotografía? Cuando la veo en la cabeza. Además, yo cuando la veo en la cabeza, yo a veces sonrío, porque de repente es algo como mágico, ¿no? Cuando se enciende la chispa y ves el objeto colocado, yo, por ejemplo, otra anécdota, ¿no? Hay una, no sé, verías una fotografía de una bola del mundo que está girada, que se cae a la tierra, ¿no? Bueno, pues yo un día pasaba por la habitación de estudiar y vi la bola de mi hija, que la vi ahí encima de la mesa. Y yo ya es que me imaginé girada, tal como es la fotografía. Y en ese momento sonreí, ¿no? Entonces, bueno, yo quizás la disfruto. Las fotografías las voy disfrutando en la cabeza. Y luego las tomo e intento, al menos pretendo, que la gente pueda llegar a disfrutarlas. Pues muy bien. Pues luego hay alguna otra cosa que nos gustaría también preguntarte. Sí. Por ejemplo, ¿cuántas fotografías crees que pueden pasar por tu mente a lo largo de un día, o cuantificarnos algo que nos, porque realmente a mí no me pasa, claro, no estamos en ese tema, pero es que yo soy analfabeta, no me pasaría ninguna, no veo en fotos. Entonces, realmente tu mente, si pudiéramos el cerebro hacer pues un escáner, ¿no? Y ver cuántas fotografías crees que tú estás viendo, cuántos momentos de emoción, porque claro, te alimenta esa emoción. Sí, bueno, quizás yo a lo mejor cuando voy por la calle, pues yo no capto, ¿no? No tengo a lo mejor ahora mismo ya el ojo fotográfico para captar alguna cosa. Pero si es para por el tema de ideas, pues hay días que no apunto ninguna, pero por ejemplo esta tarde apunté cinco. Cinco que a lo mejor no es ninguna y ninguna de ellas funciona. O quizás puliéndolas, pues sí, ¿no? O hay alguna que ya puede ser una imagen final. Entonces yo creo que depende de tu estado de ánimo y de lo receptivo que estés en determinado momento. Sí, eso era lo que quería preguntarte también. ¿Esa parte de autoconocimiento la has ido desarrollando tú? Y sabes, hoy estoy más propicio, hoy noto que va a ser un día en que o voy viendo por algo y sacar tu conclusión desde cuándo tienes mayores momentos de creatividad o por alguna situación, el entorno, los estímulos, ¿qué crees? Sí, que yo es lo creo que yo creo que es cuando estoy en silencio. Cuando estoy en silencio, cuando estoy solo en silencio, empiezo a veces a pensar, hay veces que no funciona, pero la gran mayoría de las veces sí. Entonces, en el tablero que tengo la cabeza en blanco, pues cojo uno de los objetos, lo coloco y empiezo a ver qué puedo hacer. Y a veces lo olvido porque veo que no surge nada y estoy haciendo cualquier cosa que no tiene nada que ver con eso, con ello, y de repente te viene la chispa y te das cuenta que era, le estabas dando vueltas tanto y tanto y no funcionaba, que al final te viene de repente una solución que es tan sencilla y tan fácil que es la que funciona. O sea que tú realmente puedes gestionar un poco el enfado de que no te venga el momento creativo o la idea que estás buscando. ¿Está en ti ya automatizado esa gestión de...? Porque a veces uno se encisca, ¿no? Con una idea y no le sale y... Yo a veces ¿te no... conoces hasta ese punto? Es que me llama mucho la atención esa parte. Yo me enfado cuando pretendo no pensar en ello porque quiero hacer otra cosa y no me concentro por culpa de eso. Y cuando quiero pensar en ello y no funciona, pues también me enfado. Entonces, bueno, casi que prefiero que la cosa vaya fluyendo y a pesar de que no quiera pensar en ello, que siga la cabeza funcionando. Estar en ello sin estar, ¿no? Eso es, sí. Jesús, hay muchos fotógrafos que están comenzando como tú hace unos años y seguramente se ven reflejados en esta historia que nos cuentas, ¿no? Cómo comenzó todo despacito, sí, aspirando un poco a ganar alguno de esos premios de los concursos a los que te presentabas. ¿Qué consejos le darías a esos fotógrafos noveles que siguen tu estela? Bueno, yo no sé si estoy para dar consejos ni nada, porque yo sigo aprendiendo. Una cosa que decía David, a mí me parece fundamental, es la humildad. Yo intento hacerlo todo con humildad. La gente me escribe en la página de Facebook, yo contesto a todo el mundo, entiendo que tengo que contestar a todo el mundo, ayudo a toda la gente que me pide consejo, recomendación a lo mejor para hacer un determinado tipo de fotografía. Incluso gente me escribe, quiero hacer una exposición, ¿me puedes echar una mano? ¿Cómo puedo hacerla, no? Entonces yo creo que es cuestión de trabajar y focalizarlo a través de un proyecto. Yo creo que como puede llegar la gente a la conclusión de cuál es su estilo de fotografía, yo llegué así. Alguien me dijo un día, y dice, lo que tienes que hacer es un proyecto. Yo no entendía lo que era un proyecto, ¿no? Entonces, empezando a ver las fotografías que tenía, que en ese momento tenía la del huevo, tenía un Cristo que era un tenedor, tenía un rastrillo que era un peine. Entonces me di cuenta que, bueno, que podía empezar a tirar de ahí, y vi que era un proyecto lo que estaba haciendo. Entonces yo, si tuviera que decir a alguien cómo centralizar un poco, ¿no?, su estilo de fotografía, es que buscas un proyecto. Es un buen consejo. Jesús, creo que eres un ejemplo de esa frase que dice que cuando la inspiración llegue tiene que encontrarte trabajando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para nuestro invitado de hoy. Desde las redes sociales, Jesús... Sí. Nos hacen eco de alguno de tus comentarios. Dicen, ¿cuándo sientes la foto? Cuando ve la foto, la disfruta. Luego la toma para que la disfrutemos como él. Este es el comentario de Natalia. David te da la razón. Dice que el talento se cocina a fuego lento. El talento se entrena. Hay que descubrir a través del talento algo que hay en nuestro interior. Como tú, con la fotografía descubriste eso que tenías dentro. Muchos de nuestros compañeros están participando a través de Twitter con el hashtag Café Talento, y a todos los que nos escucháis os invitamos a participar del mismo modo. Muy bien, pues ya nos quedan 5 minutillos, nos dice aquí Raúl desde la pecera. Y bueno, conclusiones, compañeros, equipo, ¿qué podemos decir? Un mes del Café de los Talentos y aquí David, estamos. ¿Tu proceso creativo? Bueno, nada, muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Incluso estábamos manteniendo una conversación vía Twitter con un profesor de Almería, profesor de trombón, que estábamos comentando todas las cosas que está diciendo. Muy de acuerdo con todo, no poco que añadir. Me encanta escuchar a gente tan creativa, porque al final lo ha ido creando poco a poco a base del trabajo diario, y eso ha hecho que el cerebro empiece a unir las cosas en el camino de la forma en la que él quiere. A mí me pasa que al final siempre terminas hablando de temas y dices, ya tengo otro tema para el blog, ya tengo esta mañana, íbamos en el coche charlando de otra cosa, y al final ya apunté en el móvil otro tema para el blog, y al final es porque estás conectado, estás con el chip puesto, y dices, y en cuanto ves algo, dices, ah, esto no se ha hablado, pues ya tengo aquí un tema nuevo, ¿no? Pues al final es estar enchufado al proyecto personal que tiene cada uno. Pues a mí lo que más me llamó la atención fue una cosa que dijiste, es que te comentaban cuando eras niño, que te fijabas mucho en los detalles, ¿no? Bueno, yo no me acuerdo, a mí me lo dicen mis padres, ¿no? Yo cuando me lo decían cuando era pequeño, bueno, tengo a lo mejor unos recuerdos muy vagos. Pero yo tengo una hija de 6 años que es así. Entonces ella se va fijando en todo y yo me doy cuenta que en casa lo está observando todo y todo en la calle. Entonces mis padres me dicen, es que eres como ella cuando eras pequeña, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que cuando éramos pequeños todos, pues todos jugábamos con, si un palo parecía una espada, pues con cosas muy simples, ¿no? Muy sencillas. Eran esos pequeños juegos que jugábamos todos de pequeños. Pero todo eso fue evolucionando, ¿no? Fue evolucionando a base del camino y del trabajo y de llegar a buscar la mínima expresión con cosas pequeñitas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Sí, pero para mí es algo más esto que me estás diciendo. A veces yo como tus fotografías con el doble sentido. Nosotros aquí trabajamos mucho por desvelar el talento de las personas, y muchas veces el talento está oculto en cada uno de nosotros, y cada uno tiene un para qué. Y es curioso que tu para qué, algo que ni siquiera te dabas cuenta de que era especial, lo hubieras encontrado haciendo un curso de fotografía online. Sí, bueno, previamente, cuando de manera muy, muy, muy, muy casual compré la cámara, yo llevaba toda mi vida haciendo karate. Y yo lo dejé por la fotografía, porque yo veía gente que tenía cámaras de fotos, me llamaba la atención y decidí comprarla. Evidentemente, si no me hubiese fijado en eso, pues ahora mismo no habría nada de fotografía. El talento y las casualidades. Bueno, yo también quiero decir un poco de lo que he visto de tus fotos, y es los objetos comunes que nos identificamos al verlos, pues... cuando fotografías algo, veo una imagen tuya, es como si ya la tuviera en mi pensamiento, la sacaras y me dijeras, mira, ahí está. Y es como decir, anda, coño, mira, está ahí. Es un poco también, un poco coach, como vosotras, ¿no? Te saca lo tuyo y te lo enseña. Ajá. Al fin y al cabo, eso es el arte, ¿no? Bueno, pues yo no sé si hago arte o no hago arte, porque no entiendo absolutamente nada de arte. Yo lo único que hago es plasmar en sobre un tablero pues cosas que me vienen a la cabeza, ¿no? Entonces, yo lo llamo jugar con la imaginación. A mí se me acaba de venir ahora una idea de esas, de repente, así como estabais comentando en la tertulia, pues realmente que el talento es un facilitador de las emociones ajenas. Casi el talento puede ser eso también, ¿no? Cada talento puede ser único y diferente, pero si tiene algo en común es que facilita emociones ajenas. No sé qué opináis, se me acaba de ocurrir así. Que provoca emociones ajenas. Sí. ¿Tú te das cuenta de todas las emociones que vas provocando por ahí con tus fotografías? Bueno, yo lo que intento es provocar una sonrisa. Al menos una sonrisa inicial. Intento que la gente no se enfade con las fotografías, con ninguna de ellas, porque entonces iría mal, muy mal, ¿no? Entonces sí, yo creo que... Además, yo creo que tiene que estar todo asociado a las emociones. Pero todo en nuestra vida diaria... yo creo que a través de las emociones es lo que hace yo creo que nuestros capítulos pienso que los capítulos que van marcando nuestra vida los recordamos porque están asociados a unas emociones que vivimos, ¿no? Entonces yo intento eso en las fotografías. Bueno, para cerrar el programa quiero recordar una frase de Andy Stallman que decía que el talento es la capacidad de crear aquello que tu mente es capaz de imaginar. Jesús, eres un ejemplo de talento. Gracias por participar en el programa de hoy. Pues muchas gracias, a vuestra disposición siempre que queráis. Venga, gracias. Gracias y que el talento os acompañe esta semana de nuevo. Gracias.